Piscis de sol ascendente. El nuevo solsticio de verano-invierno comienza el día 21 de junio y este pronóstico abarca hasta el día 22 de septiembre, que comenzará el nuevo equinoccio de otoño o primavera, dependiendo del hemisferio donde residas. Por lo tanto, el propósito marcado y por tanto por donde te vas a ir presenciando durante estos 3 meses serán en las siguientes áreas. Primero, del 21 de junio al 22 de julio, tu corazón será el protagonista. Así que ahí vas a estar moviéndote y presenciándote en el área de la creatividad, la autorrealización, la expresión de los sentimientos, romance, el goce por la vida y también la relación con los hijos. ¿Esto qué es lo que supone? Pues la reevaluación de situaciones que hay que solucionar desde otra perspectiva en torno a todo aquello que tú deseas para el futuro, tus ideales, grupos, amistades, internet, alta comunicación y dentro de tu vida sentimental el enfocar la amistad y el compañerismo por delante. El segundo área que vas a estar tocando desde el 22 de julio al 22 de agosto será tu calidad de vida, es decir, tus rutinas, tus responsabilidades diarias, el cuidado de la salud, de tu cuerpo, todo aquello que haces desde que te levantas hasta que te acuestas y cómo te organizas. Esto, por lo que está claro, que supone la reevaluación en esos límites autoimpuestos o impuestos por alguna figura de autoridad y donde estarás desarrollando otro factor psicológico. ¿En qué área? En el área del karma, mi querido Piscis, en todas esas situaciones que también necesitan de un fin y por lo tanto ahí también lo que estarás haciendo será drenar muchas situaciones tóxicas, pequeños vicios, estarás también indagando en todos esos enemigos ocultos y a la hora de enfocar la salud también esas situaciones de salud que te pueden retirar tanto a ti como a personas que tienes a tu alrededor. Y por último, desde el 22 de agosto al 22 de septiembre, el sol estará pasando por Virgo y esa es tu área de la pareja, del socio, de los acuerdos o disoluciones con esas alianzas. Así que lo que estarás haciendo será reevaluar tu yo soy y esas ciertas ilusiones o fantasías que te han podido llevar a autoengaños en torno a tu propia identidad y por lo tanto al rol que tienes que manifestar en esas alianzas. Estas son las áreas donde vas a estar trabajando durante los próximos 3 meses y es que hacia el 22 de septiembre comenzarás un nuevo proceso en el área del compromiso, tanto economía compartida como un nuevo enfoque a la hora, en tu intimidad o en tu vida sexual. Ahora vamos a ver fechas importantes en este periodo cíclico que supondrá el nuevo solsticio que comienza el día 21. La luna nueva en Cáncer, agua como tú, el día 10 de julio, viene a darte ese comienzo de ciclo que te ha enfocado, en primer caso, en esa zona que rige tu corazón. Date cuenta que el 17 de julio habrá luna cuarto creciente en Libra, que es cardinal como tú, por lo tanto ahí todo el ámbito del hogar, tu centro anímico, familia, vivienda, también supondrá un impulso hacia adelante. El día 17 de julio, con esta luna cuarto creciente en Libra, Venus y Marte estarán juntos en el área de la calidad de vida, organización y cuidado de la salud. Importante porque vamos a tener 2 lunas llenas en Acuario, primero el 24 de julio y otra el 22 de agosto. Van a ser lunas que van a estar alimentando a Urano y con mucha energía enfrente, en Leo, por lo tanto, es una energía que va a mantenerte, yo diría que un poquito exaltado, como a todos, porque la energía de Acuario rige el sistema nervioso, pero como Acuario para ti es tu espalda, es una energía que te invita a la introspección, a retirarte, a tomarte esos momentos de calma para poder pensar muy bien tus ideas y tus nuevas expectativas. Por otro lado, Júpiter estará retrógrado y Júpiter rige para ti tu estatus y tu profesión y a la hora de enfocar tus relaciones, relaciones de larga duración. Por lo tanto, él va a estar revaluando qué forma tienes de poder expansionar hacia esa nueva identidad que te he comentado antes en torno a tus relaciones. Por lo tanto, será también una energía importante para poder dar fin a situaciones que ya no van en absoluto con ese nuevo Piscis que viene de futuro. El día 21 de septiembre, justo un día antes de comenzar el nuevo equinoccio, tendrás tu luna llena. Así que conversaciones interesantes con esas alianzas de pareja, socio, amigo o amiga íntima y sobre todo, ya sabes, para poder poner la realidad por delante. La verdad es que son 3 meses en los que vas a estar trabajando muchísimo en ti, pero si te das cuenta también muchísimo en los demás, sobre todo reevaluando qué papel es el que tienes que representar ante esas alianzas.